Yo quisiera conocerla. Me presento, soy el que le dará amor y que curará cada herida y dolor, lo quieras o no. Quizás el destino quiso que así fuera y parado aquí estoy, lo quieras o no, Me enteré que hace un tiempo estás sufriendo, que pasó mucho y aún piensas en él. Si vives para siempre en el pasado, por siempre te tocará a ti perder. No pienses en lo que una vez sufriste, sino en lo que puedes llegar a ser. No le busques porque a un amor perdido, si se perdió es que así debía ser. Y se marchó, por eso es que llegué yo a curar tu corazón, sanar lo que rompió. Y por favor, no pienses que ahora cambió, ni le aceptes un perdón, mereces algo mejor. Siempre ponía excusa para evitar el encuentro, sin importar el daño que hacía a tus sentimientos. Olvídalo, olvídalo, tú ya no puedes llorar por él. Dejemos todo el mal y pensemos en lo nuestro, quizá todo esté mal aunque no sea lo correcto. Olvídalo, olvídalo, y aunque yo sé que te va a doler. Sé que no será de la noche a la mañana, pero cuando yo amanezca en tu cama, te olvidarás de lo que te causaba y de todo lo que te lastimaba. Noto el dolor, yo lo veo en tu cara y en esos ojitos como tú llorabas. Olvídalo si ya no sientes nada, y aunque te duela, él se marchó. Por eso es que llegué yo a curar tu corazón, sanar lo que rompió. Y por favor, no pienses que ahora cambió, ni le aceptes un perdón, mereces algo mejor. Y él se marchó, por eso es que llegué yo a curar tu corazón, sanar lo que rompió. Y por favor, no pienses que ahora cambió, ni le aceptes un perdón, mereces algo mejor. Yo quisiera conocerla, me presento, soy el que le dará amor, el que curará cada herida y dolor. Porque el sonido de la costa, Kelly Pro Music.